expresión de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en Radio La Nueva República, su amigo Bono en la hora del Lobo Estepario, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todos ustedes y para todo el mundo. Pues bien, después de no estar el viernes pasado por cuestiones personales que me lo impidieron, una disculpa, pero aquí estamos como todos los viernes con todos ustedes aquí en nuestra radio La Nueva República. Bueno, esta semana que ha pasado ha sido de una gran cantidad de informaciones que vamos a tratar. Y lo haremos de poco a poco hasta donde lleguemos, porque efectivamente, algunas son de suma importancia y de suma gravedad. Una de ellas es, pues, esta cuestión de la autoproclamado presidente por la gracia de Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? Pues de Juan Guaidó, que pues tomó el gobierno en un anuncio ante sus seguidores, entre comillas, y que pues siendo miembro de la Cámara de Diputados de Venezuela, se proclamó en una ceremonia, entre comillas, como presidente de Venezuela. Y Juan Guaidó, pues es un agente de los gringos en Venezuela, autojuramentado, desafiando al gobierno de Maduro, quien ha sido reelecto. Y en informaciones, en videos, en pues comunicados de la izquierda, de los socialistas, de la gente, del pueblo de Venezuela que nos llegan, pues nos presentan un país que trabaja normalmente y que también todas estas fotografías que mandan de estas grandes multitudes, pues son fotografías pasadas, como ya sabemos que pues trabajan en las redes sociales y en la prensa de Venezuela y la de México también. Recordemos aquella en donde había un supuesto presidente Chávez con la cabeza pelona y que estaba muy grave en una operación, y que posteriormente los médicos que estaban atendiendo a este paciente, pues era aquí en México, y se difundió a nivel mundial de que era el comandante Chávez. Y pues la cuestión está en que, en primer lugar, e independientemente de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se haya reelegido y haya sido como haya sido y de la manera que sea y teniendo el apoyo de la gente, pues simplemente se debe guardar respeto. Sin embargo, Donald Trump hace una apología de las maldades de este presidente en contra del pueblo y de sus derechos humanos. Podría ser, podría no ser, pero lo que sí es cierto es que los guachicoleros apostadores del golpe e intento de golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado, y que aduce a dos artículos este Juan Guaidó, en el que en uno de ellos dice que solamente será presidente el presidente de la Cámara de Representantes quien tome el lugar del presidente si éste llegara a faltar por alguna causa ajenas al mismo poder y al mismo presidente. Lo cual, esto es una falacia que utilicen esas, pues estos artículos. Lo que sí vemos es que hay un Trump, un Estados Unidos, que pues está presto a apoyar a este sujeto Juan Guaidó, o a Guaidó, o a Guaidín, que desgraciadamente es, digamos, la punta de lanza de la derecha, y en la que también la derecha mexicana está apuntalando para allá y solicitando de manera, pues, explícita e implícita en todas sus manifestaciones. Y todos los medios, cómo era posible, y en las pues, conferencias mañaneras, también no faltaron aquellos periodistas que, aduciendo los derechos humanos en Venezuela, México, no se promulga por este cambio de gobierno, ni reconocen a Juan Guaidó, a ese sátrapa dictador de Nicolás Maduro. Está harto demostrado lo que dicen, lo que proponen, que México debería apoyar a este grupo de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, en contra de el gobierno de Nicolás Maduro. Y pues México se hace a un lado, aduciendo la ley o la doctrina Estrada, que pocos lo conocen y que olvidan muchos de los que ladran que México debería apoyar a eso. Debemos recordarle, pero más que nada recordar nosotros, que México ha tenido una política exterior durante muchos años y que merced a ello ha evitado que los Estados Unidos ingresen, tomen o invadan a nuestro país. Lo han hecho, sí, pero con la anuencia de la derecha. Y recordemos que lo han hecho underground. Quizá una manera de pago, como en el caso de Felipe Calderón, el beato beodo esquizofrénico y genocida, con más de 150 mil muertos en nuestro país por una guerra fratricida, de echar al ejército en una guerra, pero contra la ciudadanía, que como pretexto era contra el crimen organizado. Y más de 20 mil desaparecidos en su gobierno. Y recordemos también que eso estuvo en contra de los derechos humanos. Recordemos también aquella situación en la que nos quería poner en estado de sitio por una supuesta enfermedad que no ocurrió y estuvimos prácticamente arraigados en nuestras casas por esta epidemia y pandemia, según lo manejaron. Sin darnos cuenta muchos de nosotros que se gestaba una caída o una subida del dólar, y para olvidar un poco todos estos genocidios. Ahora, no solamente él, la sobrina, la esposa, Madero, ex dirigente del PAN, el presidente del PAN, uno que otro priista, y todos aquellos chayoteros que ya no gozarán, afortunadamente, de los dineros de tus impuestos, de los míos y de aquel. Y una de las cosas que debemos hacer, primero, apoyar a nuestro presidente. Y segundo, reconocer que, pues, esto es una forma de atacar a López Obrador. Y a López Obrador, con cualquiera de las cosas que haga, que diga, pues ha sido atacado, vilipendiado, tratando los periodistas chayoteros que van a las conferencias de poner en entredicho no solamente su investidura, sino también a su persona y a todas las políticas que a todas luces, y llámenle populista como quieran, pero que va en apoyo de la población mexicana, que por más de 30 años ha sido vilipendiada, subestimada y mantenida con salarios y con falta de oportunidades en todos los sentidos, desde la salud, la educación y los salarios. Pero este presidente por el cual votamos, que se preocupa ahora por ello y por un cambio de modelo económico que existía antes de este neoliberalismo que inició con Miguel de la Madrid, pues los chayoteros también se levantan. Para ello debemos recordar que la doctrina Estrada está fundamentada en el artículo 89 de la Constitución mexicana. Las facultades y obligaciones del presidente, de acuerdo al artículo 89, es promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa. Nombrar a los secretarios de Estado, a los embajadores, cónsules, coroneles, a los oficiales del ejército, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, una de ellas es que México respetará la no intervención en la política exterior de cada uno de los países con quien tiene relaciones. Y esto es así porque hay un elemento que en 1930 se promulgó, se realizó y se tomó como una política del Estado mexicano, y me refiero a la doctrina Estrada, que está consagrada en y que se refiere a la libre determinación de los pueblos y su correlativo de no intervención en los asuntos internos de los estados. Esto está consagrado en la Constitución Política Mexicana y en la Carta y en las resoluciones de las Naciones Unidas. La doctrina Estrada, que se realizó en 1930, es una de las aportaciones más valiosas de México al derecho internacional y la más famosa, pero poco conocida, y se la interpreta de muchas maneras. De ahí que unos la alaben y otros la denigren, como ocurrió con Zedillo, con El Burro Parado de Fox, el de Come Si Te Vas, el de Calderón apoyando a países pues dictatoriales, y qué decir de Peña Nieto. Estos dos últimos culiempinados ante el imperio yanqui, ¿a cambio de qué? De que les reconocieran como presidentes espurios, que se robaron la presidencia, haya sido como haya sido el beato Beodo Calderón, y otro la haya comprado como la haya comprado en el siguiente sexenio. En la doctrina Estrada se pueden distinguir dos partes. La primera y principal es un rechazo en la práctica de reconocer o no a los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la constitución respectiva de ese país, pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventaja de los países débiles. México, al igual que otros países de este continente, la sufrió, entre otras ocasiones, como secuela de la Revolución de 1910, y eso fue lo que indujo al gobierno mexicano a tomar la posición contenida en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 27 de septiembre de 1930, al que se le dio posteriormente el nombre de Doctrina Estrada, en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Esta parte de la Doctrina Estrada tiene como fundamento el principio de la libre determinación, el derecho que tienen los pueblos para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades, como lo señala la propia doctrina. Derecho que no depende de que uno o más gobiernos lo reconozcan. Por eso la doctrina dice: México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Evidentemente que esto se está refiriendo a los Estados Unidos. Continúa otra parte de la doctrina Estrada. El gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para ello. Es decir, si México corre a algunos que lo han hecho, que se ha hecho, pues también los otros países tienen ese mismo derecho. Y aquí me recuerdo cuando en el Peñato también a órdenes expresas del yerno de Donald Trump y del Donald Trump mismo, corrieron a los embajadores asiáticos, si mal no recuerdo esta situación. También, perdón, fueron el embajador de Corea, de Norcorea, que fueron solicitados de expreso fuera de México. Otra parte de la doctrina Y refiriéndose a ella, el subsecretario, en el 50º aniversario de la doctrina, expresaba: nada más falso y contrario a la letra misma de la doctrina Estrada, que expresamente rechaza la posibilidad de que los asuntos interiores de los estados puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos. La confusión quizá provenga del hecho de que Estrada, después de anunciar una nueva política, México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos. Estimó prudente aclarar que esta nueva política no disminuía el derecho de legación, es decir, el derecho discrecional que tiene México como Estado soberano de enviar y recibir agentes diplomáticos, de mantener o suspender relaciones diplomáticas según convenga a sus intereses y a las causas internacionales con las cuales nuestro país se considera solidario. Así debe entenderse el cuando lo crea procedente que usa la doctrina Estrada. El adverbio cuando, entendido aquí en las dos acepciones, en el caso de que y en el tiempo en que. Ese tiempo es indeterminado y no guarda necesariamente relación con el momento en que se produjo el cambio de gobierno. En fin, aquí es esta doctrina Estrada, y también en otro aniversario del 2 de junio de 79, el licenciado Jorge Castañeda, que no es el quesadillero este de la media quesadilla y de la quesadilla total con relación a los migrantes, y que, bueno, ahora repela por todo ello y ha sido un derechoso, que fue compinche y cómplice de el burro parado de Fox. El padre, que era un socialista, decía lo siguiente: el problema del reconocimiento, eso está vinculado con la doctrina Estrada para nosotros. El país está llamado a pronunciarse cuando ha habido un cambio de gobierno en otro país. No debe emitir un juicio valorativo sobre las condiciones internas que privan en otro país, sino que debe meramente ejercer el derecho de legación, es decir, mantener o retirar a su agente diplomático sin la emisión de este juicio valorativo. Ese es el fondo, la esencia de la doctrina Estrada, y se aplicará ciertamente porque creemos que es una práctica muy útil, muy buena, y si nosotros quisiéramos que todos los demás países también la aplicaran, y pensamos hacer eso en el caso de Nicaragua. Y Nicaragua fue uno de los casos, y Chile, cuando el golpe de Estado, también México rompió relaciones, y rompió relaciones con España en el periodo de Franco, y con muchos otros más en función de la doctrina Estrada. Y hay que recordar que, a pesar de también ser un genocida consumado, recordemos el 68 de Luis Echeverría, y que también, ya preparando su salida, presenta en la ONU la Carta de Derechos y Deberes de los Seres Humanos, en pretendiendo quedar como, pues como presidente, secretario general de la ONU, y lo cual evidentemente no se hizo. Y esa fue una aportación, quizá, en el subconsciente, vamos a pensar positivamente, que Echeverría metió esa carta, que ahora han, pues ya se han modificado, y también existen estos cuerpos que han pues apoyado los derechos humanos, y que ahora, tristemente, en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se queja de que el ejército, en este accidente allá en el estado de Hidalgo, por el huachicoleo, por la rotura de un ducto hecho forzadamente, pues que se queja de los derechos humanos, la gente que sufrió desgraciadamente este accidente o este resultado de ese forma de allegarse la gasolina y demás, pues el hecho del por qué el ejército no actuó en contra de ellos. Ya ustedes saben y han escuchado que cualquier sistema y método que se hubiera utilizado, eso podría haber explotado. Balas de goma, gases lacrimógenos, como hablaba este Castañeda y estos, pues, opinadores que no tienen ninguna base fundamentada, como aquel clásico que hablaba de Newton siendo periodista, entre comillas. Y lo que quiero hacer o recalcar, que este problema de la intervención de diferentes, en diferentes países, pues los Estados Unidos han estado implicados en ellos. ¿Por qué es importante la doctrina Estrada? Por un lado, porque México ha sostenido la política de no intervención desde antes de Miguel de la Madrid. Los demás han tratado de hacernos creer que aplican la doctrina Estrada. Doctrina Estrada que es contraria a la doctrina Monroe, impulsada por los demócratas y republicanos de los Estados Unidos, que ha impulsado, alentado y patrocinado múltiples golpes de Estado en América Latina desde 1900, pues desde el siglo pasado. En Cuba, para no irnos tan lejos, en 1952, en Guatemala, en 54, en Brasil, en 1964, en Chile, en 73, con todo y envío posterior de los Chicago Boys para imponer el neoliberalismo a sangre y fuego. Y recordemos que Chile fue la muestra para este neoliberalismo rapaz. Argentina en 1976, Venezuela en 2002, Haití en 2004, Honduras en 2009 y de nueva cuenta Venezuela en este año. En este contexto es donde reside la importancia de la doctrina Estrada, anunciado por el canciller Genaro Estrada en 1930. Pero no solo es importante porque promueve la paz y la cooperación entre los pueblos, sino porque otorga prestigio y ha otorgado prestigio en nuestro país. Por eso las estupideces, por mala información, mala leche o por su mismo radicalismo de derecha, se lo pasó por el arco de las orejas de burro, el burro parado de Fox, cuando a Fidel le dice que comes y te vas. Así es que México, con la doctrina Estrada, ha evitado de alguna manera que los Estados Unidos promuevan un golpe de Estado en nuestro país, aunque los culiempinados, como Cedillo, de ceder la Isla Bermeja, de ceder parte de Pemex, del burro parado de Fox, que hoy sabemos que en el 2004 revocó e impidió una ley que iba a permitir una sustancia que iba a diferenciar el petróleo bueno del petróleo robado. ¿Qué podemos decir de Calderón, ese beato beodo derechista, beato, enemigo de la humanidad y de sus conciudadanos, orgulloso de ser un hijo de padre cristero, que permitió que los agentes de la DEA, la entrada de la DEA ya formalmente, de marines, de la CIA, del FBI, armados, y cuya oficina se dio cuenta en su momento de que estaba en el edificio anexo, que está junto a la Bolsa de Valores. Ahora que Andrés Manuel saca la doctrina Estrada, pues siguen fastidiando y además, como dije al principio, explícitamente pidiendo la intervención de los gringos. Baste un ejemplo para no extenderme del apoyo que se tuvo en Cuba, como el apoyo que se tuvo a su vez en el golpe de Estado de Chile y de todos aquellos que mencioné, Honduras, Nicaragua y todos estos países, merced a la doctrina Estrada. Y me voy con un caso. Hablemos de Emilio Sánchez Piedra y Cuba, su respaldo a Castro y sus 15 años de exilio. Emilio Sánchez Piedras, un político que nació en Apizaco, Tlaxcala, en 1927 y murió en el Distrito Federal el 13 de junio de 1981. Y lo mejor para que todos esos derechistas que están pidiendo que México intervenga en la política exterior de otro país y que Andrés Manuel López Obrador ya les dio respuesta de que merced a la Constitución y a la doctrina Estrada y que ha pedido y va a pedir este diálogo entre estas dos partes, pues no lo entienden y no entienden que se está siguiendo un Estado de Derecho, no un Estado de Chueco. Emilio Sánchez Piedras era miembro del Partido Revolucionario Institucional, abogado egresado de la UNAM de 41 a 1948, secretario particular fue de los gobernadores de Tlaxcala, Mauro Angulo, Rafael Ávila Bretón, y luego diputado del Congreso de Tlaxcala, y que después fue electo diputado federal en la 42 legislatura de 52 a 55 y de la 44 legislatura del 58 al 61, y siendo presidente de la Cámara de Diputados, pronunció un discurso en apoyo a la Revolución Cubana, lo cual le valió un alejamiento de la vida política por 15 años. En 74 fue postulado y electo gobernador de Tlaxcala para el periodo del 75 al 81 y falleció meses después de culminar su periodo de gobernador del estado de Tlaxcala. En alguno de los programas mencioné esta parte de este personaje que, estando López Mateos y hablando de Cuba, pronunció un discurso en apoyo y apelando a la doctrina Estrada de no intervención con Cuba. ¿Y qué pasó con ello? Hasta la fecha, no han jodido a México a pesar de estos derechosos neoliberales de Calderón, Peña Nieto, el burro parado de Fox, de Salinas, de Gortari, de Zedillo, con México por apoyar y no intervenir en la política cubana, porque México fue el único que apoyó de Latinoamérica ante la OEA a Cuba. Y señalo esto porque es importante. Veamos lo que nos dice en una entrevista antes de morir Emilio Sánchez Piedras, priista, defensor de la doctrina Estrada, y que le costó pues lo que a todos los priistas que pues que se ponen al brinco, y sabemos de Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, del mismo López Obrador, etcétera. Don Emilio Sánchez Piedras, diputado en el sexenio de Adolfo López Mateos, siendo líder de la Cámara de Diputados, pronunció un discurso de respaldo a la Revolución Cubana en el recinto legislativo frente a una delegación estadounidense que, ante las palabras del legislador Sánchez Piedras, optó por retirarse del recinto legislativo, lo que propició un roce diplomático entre México y Estados Unidos. La acción le valió a Sánchez Piedras un destierro político de 15 años. Esto lo pueden ver ustedes en la revista Proceso, en su edición del 26 de julio de 1980, cuyo título se llamó La historia me dio la razón. Sánchez Piedras afirma que respecto a Cuba, la historia le dio la razón. El reportero de esta revista, Elías Chávez, escribe que una vez terminada la Revolución Cubana, el líder de la Cámara de Diputados, Emilio Sánchez Piedras Tlaxcalteca, asistió a un Congreso Parlamentario Internacional que se celebraba en Lima, Perú, y de ahí viajó a Cuba, donde conoció de cerca lo que pasaba en la isla. Su posición legislativa le permitió a Sánchez Piedras participar ante una delegación cubana invitada por el presidente Adolfo López Mateos, expresándose de la siguiente manera. Me complace expresar a usted nuestra cordial y entusiasta bienvenida a nuestro país y recibirlo con la más cálida acogida en el seno de la Representación Nacional de México. Con ocasión de esta visita que realiza usted al Poder Legislativo de nuestra patria, queremos decirle que los representantes del pueblo de México abrigamos la más profunda solidaridad hacia la hermana República de Cuba y sentimos la más sincera simpatía por la revolución social que realiza en esta etapa de su historia. La patria de Martí, como la patria de Benito Juárez, pertenecen a una misma federación racial latinoamericana y por ello tienen un destino común en la libertad y en la justicia. Y nosotros creemos que junto con los pueblos de América habremos de cifrar nuestro porvenir en la concordia, en la amistad recíproca, en la paz y en la no intervención. Y en esta narrativa pues reproduce los hechos que le valieron el ostracismo político. Así es que, señores derechistas, esta política evitó la invasión de los Estados Unidos a México y le dio a México un respeto ante el mundo, ante Latinoamérica. Y sin embargo, después de este apoyo, los demás países voltearon la cara apoyando a Cuba. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República, en transmisión desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y pues estás aquí con tu amigo Bono en la hora del lobo estepario para todo el mundo.

Y para terminar con esta parte, que pues es importante que conozcamos esto, pues para rebatirle, para darnos cuenta que todos los chayoteros, todos estos derechistas, empezando por Calderón, por el presidente del PAN, por la esposa de Calderón, por toda esta gente que no tiene ni idea de lo que es un golpe de Estado en un país, el dolor y el sufrimiento de un país que así es atacado mediante la imposición a través de un golpe de Estado, o como en este caso, que el autoproclamado Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela, y que realmente eso a toda la minoría de derechosos, de fascistas, pues les parece una manera adecuada, en pensando que a ellos no les va a pasar porque tienen pues fortunas, aunque malavidas, pero que no les puede pasar nada. Y esto debe ser una señal de que Estados Unidos jamás ha tenido amigos, y recordemos todas las guerras que ha tenido en el mundo, recordemos Vietnam, Corea del Norte, recordemos también pues que se metió en Asia, que se metió con los países árabes, con Libia y ahora con Siria. Pero recordemos también que Trump señaló ya abiertamente que se salía Estados Unidos de Siria y que iba a apoyar en América este tipo de democracia que ellos creen, que no son más que cuidar y sacar en un capitalismo canibalesco pues los bienes naturales de las naciones. Y bien lo dijo, y al parecer así es. Y por eso el apoyo al Beato Beodo de Calderón, a Peña Nieto, a Zedillo, y incluimos al burro parado de Fox, no de la misma manera los anteriores, que también tienen lo suyo, que las guerras o los apoyos por parte de Estados Unidos a implantar la democracia en estos países, pues les iba a costar. Es decir, piénselo, señor Juan Guaidó, piénsenlo todos aquellos de derecha que ven como un salvador para la democracia, entre comillas, y derechos humanos de Venezuela, una forma de estar bien. Estados Unidos va a cobrar ahora, y lo dijo, por estos apoyos a los países. Así es que va a aplicar la misma política que en Europa cuando la Segunda Guerra Mundial, y que fue una forma en la que llegó a ser primera potencia por el pago de todos estos países que liberó del fascismo y que ahora son unos fascistas. Vaya una lista muy apretada y rápida, y comenzaré en 1930 las invasiones de Estados Unidos en la República Dominicana, en la que impuso al dictador Rafael Leónidas Trujillo, surgido del ejército, fomentada y entrenado por Estados Unidos. En 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. En 1934 en Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. En 1941 en Panamá es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. El secretario de Guerra, Henry Stimson, declaró al respecto: "Esto fue un gran alivio para nosotros porque Arias había sido muy problemático y muy pro-nazi". En 1946, Estados Unidos abre la tristemente célebre Escuela de las Américas para la formación de los militares del hemisferio. Ahí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. En 1947 comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que habla precisamente de este apoyo a los países latinoamericanos. En 52, en Cuba, con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía. En 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala. Un poeta guatemalteco describió el gobierno de Árbenz como años de primavera en un país de eterna tiranía. Siguieron 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de tierra arrasada en los años 80. Esto se refiere a acabar con poblados totalmente, con las casas, con los cultivos, etcétera. En los 80, más de 150 mil personas perdieron la vida por esta dictadura. En 56, en Nicaragua, Rigoberto López Pérez, el poeta, mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder con apoyo de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: "Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Su hijo Anastasio Somoza de Baile prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. En 1960, Eisenhower autoriza la realización de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. ¿Les suena a ustedes esta forma de trabajar de los gringos? Pues eso hicieron en Venezuela y han hecho en varios países. Y los derechairos no los están mandando quizá, pero se están culiempinando y hacer este tipo de acciones en contra de un gobierno apoyado por la gran mayoría de los mexicanos. Recordemos el 80% de apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador, y quizá más, porque la verdad estamos hasta la madre de tanta ratería. En 1961, fuerzas mercenarias con apoyo de Estados Unidos invaden Cuba en Bahía de Cochinos, en Playa Girón. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, Juan Manuel Velasco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. En 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. En 65, Estados Unidos envía miles de efectivos a la República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al anteriormente derrocado Juan Bosch. En 66 envía armas y asesores y boinas verdes a Guatemala para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros, y que habría que matar quizá a 10.000 campesinos guatemaltecos. En 67 los boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar y encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara, lo cual ocurrió. En 68 la CIA organiza una fuerza paramilitar para formar los tenebrosos escuadrones de la muerte en varios países de Latinoamérica. En 71 la CIA intentó asesinar a Fidel Castro. Años después, documentos secretos de la CIA eran desclasificados y se ha sabido que los intentos se cuentan por decenas y los planes por centenares. En 73, los militares toman el poder en Uruguay apoyados por los gringos. La represión alcanzaría elevadas cifras de población encarcelada por razones políticas. En el mismo año del 73, un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derrocan al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile y se instala en el poder Augusto Pinochet, tío del Iriarte, el famoso comentócrata chayotero. En 76 asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después se desclasificaron 5.000 documentos que señalaban la estrecha colaboración y el apoyo desde los más altos niveles del poder en Washington. Y los militares argentinos fueron responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recordemos que Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado de Nixon, fueron responsables de este golpe de Estado. Y también formaron el Plan Cóndor, inspirado y hecho por Kissinger, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En 80 incrementan la asistencia masiva a los militares de El Salvador, que se enfrentan al Frente de Liberación Nacional. Los escuadrones de la muerte proliferan. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35.000 civiles son muertos en 78 y 81. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. En 1981, Reagan inicia la guerra de los contras para destruir el gobierno sandinista en Nicaragua. En este mismo año, también el general Omar Torrijos, presidente de Panamá, muere en un accidente aéreo. Desde entonces ha existido la sospecha que la CIA tuvo que ver con el desastre. Debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las relaciones amistosas que su gobierno sostenía con Cuba. En 83 se produce la invasión de 5.000 infantes de marina a Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada. Las tropas yanquis entraron poco después de una conspiración y había sacado del poder a Maurice Bishop, un líder izquierdista y nacionalista. En el 1989, Estados Unidos invade Panamá para arrestar a quien fuera su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3.000 bajas civiles. Y recordemos que ahí también en esta invasión para ir por Manuel Noriega, que fue llevado a los Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad por narcotraficante, obviamente operado por los gringos, se utilizaron balas radioactivas contra estos patriotas, que muchos de ellos, después de estas 3.000 bajas civiles, fueron muriendo por el cáncer propinado por estas balas. En el 1990, interviene en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas. En el 2000, como parte de la guerra a las drogas, lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva. Para este plan, el apoyo es de 1.300 millones de dólares, lo cual el 83% destinado al gasto militar. Y esto pues fue en guerra contra el terrorismo, pero en realidad también, junto con el Plan Cóndor, fue para acabar con los grupos sociales y organizaciones sociales liberales. En el 2002, los gringos apoyaron y financiaron elementos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela. Así es que, pues bueno, estas notas han sido sacadas de Noam Chomsky, de Eduardo Galeano, de Burns Bradford, en fin, de varias fuentes. Así es que no nos engañemos, aquellos que amamos nuestro país y que estos derechosos fascistas, que uno está aprovechando el problema causado, lo cual es también una manera terrible de apoderarse de la, pues de problemas del huachicoleo en Tlahuelilpan. Y ahora aprovechando también que muchos mexicanos, según el beato Beodo, genocida de Calderón y anexas, y la esposa de Calderón, pues aprovechan para formar un partido que se llama México Libre, que muchos lo hemos denominado como Barra Libre, para este briago de pacotilla, ladrón y asesino, y que seguiremos mandando documentos, seguiremos apoyando para que sea juzgado en La Haya, donde se juzgan a los genocidas, y que esta petición hecha por la población mexicana pues fue excomulgado por Enrique Peña Nieto. A ver, ahora, ¿quién te excomulga, Peña Nieto? Pues bien, están aquí en Radio La Nueva República, y hace rato en el corte musical escuchamos a las feministas, a Rebeca Lane, a Miss Bolivia, y a Miss Bolivia con Rebeca Lane, con rolas de rap en apoyo a las feministas y en contra de los feminicidios, que, hablando entre paréntesis de esto, es ya un problema de salud pública, una epidemia en nuestro país, y baste con ver las notas de un solo periódico como es El País. México endurece la legislación ante el alza de feminicidios y necesitamos más para apoyar a nuestras mujeres. Bueno, no a nuestras mujeres, perdón, utilicé un término no adecuado. A las mujeres libres de nuestro país, que son nuestra compañía, nuestras conciudadanas, y que son también seres humanos como los varones. El brutal asesinato de una menor destapa la inseguridad en un municipio mexicano, que es en Naucalpan y en Ecatepec. El hallazgo de los cadáveres de dos mujeres en maletas. La Fiscalía Mexicana identifica 8 víctimas del monstruo de Ecatepec. América Latina, la región más letal para las mujeres, y dentro de Latinoamérica, México es el primer lugar. Un cadáver en una maleta y el silencio en plena capital de México. Nota de El 18. 12 botones del pánico para no ser asesinada. El silencio, secuestrada y asesinada Marbella, o Marbella Ibarra, pionera del fútbol femenino en México. Y así nos vamos con esto. debemos también apoyar a toda esta en contra y la creación de una fiscalía no solamente especial, sino de una fuerza especial de peritos criminalistas que promuevan la forma de prevenir estos feminicidios. Recordemos también que la camarada Frida Guerrera se ha dedicado a documentar estos feminicidios, el lugar, la forma en que ha sido hecho, y que pues para algunos no les parece esta información, pero para los camaradas criminalistas que con los que he platicado me comentan que es información valiosa, porque se puede perfilar mediante pues los resultados y cómo dejaron a las víctimas y en dónde, de perfilar cómo son los asesinos seriales y principalmente los feminicidas. Desgraciadamente, en este periodo de Andrés Manuel se van juntando una tras otra, promovidas por la derecha, de todas las acciones que se están haciendo, no solamente contra el robo del combustible de Pemex, que ya vimos todas las tranzas, sino también las tranzas en la venta de ciertas empresas de Pemex generadoras de pues de insumos para la industria, que fueron vendidas por 29 millones de dólares cuando el costo es de 100 mil, como veíamos en la información del día de hoy. Así, este caso de los feminicidios también es otro problema que se tiene que resolver. Las raterías de Pemex, la huelga que está de los profesores, el paro en Michoacán de la CENTE, parando los ferrocarriles, y que el gobernador, que ahora está de viaje, pues manda a su secretario de gobierno a decir que pues ellos no tienen por qué meterse porque es federal el asunto, ya que están bloqueando las vías principales, y que pues aún aceptando el préstamo para el pago de los profesores del gobierno federal, pues va a ser un problema que va a seguir de falta de dinero, y pues ya lo vemos que son actos en contra del gobierno y en última instancia del pueblo de México. Bien, vamos a escuchar un poco de música. Están aquí en La Hora del Lobo con su amigo Bono, aquí en Radio La Nueva República. Y vaya, un saludo antes de escuchar música a Lirio, a Gloria AMLO, a Gargamela, Mupi Pai, y desde luego mi solidaridad y mi apoyo a Mona Lisa, esperando que se encuentre mejor, así como a mis compañeros Molotov y a todos los de Radio La Nueva República. Y pues de una vez, aprovechando el saludo a quienes nos escuchan y entran a Radio La Nueva República, a la gente que nos escucha de fuera del país o fuera del centro de la República, a nuestros camaradas de Puebla, de Cuautitlán Izcalli, de la Ciudad de México, de Puerto Vallarta, de Estados Unidos, de aquí de la Ciudad de México, de Estados Unidos, Ciudad de México, Ciudad de México, de Francia, de OPSA, de Compton, California, de Estados Unidos, de Apodaca, Nuevo León, de Irapuato, Guanajuato, de nos escuchan mucho de Estados Unidos, de California, de Córdoba, Veracruz, de Francia, de Estados Unidos, de la Ciudad de México, Estados Unidos. De Catepec, de Morelos, de Puebla nuevamente, de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, de Estados Unidos, de Ashburn, Virginia, de Puebla, de Santiago de Chile, región metropolitana, de Zumpango, de Middleton, Massachusetts, y pues vaya, un saludo a todos ustedes que nos acompañan aquí en Radio La Nueva República. Tener cuerpo de mujer me creen

Estás escuchando Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Y bien, pues aquí estamos nuevamente con ustedes en Radio La Nueva República con su amigo Bono de la Hora del Lobo Estepario y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todos ustedes. Y bien, pues otra nota, pues, triste porque tiene que ver con la explosión en Tlahuelilpan y de lo cual hoy por hoy siguen los derechairos, los fachos panistas y aquellos chayoteros, ya exchayoteros porque ya no van a recibir el chayo, y que también ahora se quejan de que los están corriendo porque pues les pagaban del chayo que el gobierno en turno y el gobierno pasado y anteriores les pagaban por hacer ver y cubrir noticias de hechos como estos, y que hoy por hoy se está destapando la cloaca a todos niveles de todos los gobiernos federal, municipal, delegacionales, con respecto no solamente a Pemex, sino a otros, como es el caso de los ladrones Burs de allá en Sonora, que quieren vender sus empresas por un monto de 31 mil millones de dólares sin pagar impuestos y haciendo las truculencias que han venido haciendo todos estos ricos que se han hecho ricos merced al robo de las arcas de la nación, de las instituciones y desde luego de los impuestos de todos los mexicanos. Una noticia triste de que pues están todavía graves 7 heridos por la explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo, que continúan en el hospital de Magdalena de las Salinas, y su estado de salud es grave, informó la directora de la UMAE, del Hospital de Traumatología y Ortopedia en Magdalenas de las Salinas, Frida Medina. Continúan graves, son pacientes que desde que llegaron tenían un pronóstico sombrío, llegaron graves y siguen falleciendo día a día, dijo. Tienen quemaduras que afectan también órganos vitales como el corazón, pulmones y riñones. El titular informó, Frida Medina informó que no tenía sentido promover al paciente adolescente, quien es parte de los heridos, para ser trasladado al hospital Shriners de Galveston. Informó que fallecieron 2 heridos por la explosión, quienes eran atendidos en este hospital de las Magdalena de las Salinas, este jueves y la madrugada del viernes. Una semana de la explosión, la institución informó que de 22 personas que atendieron, inicialmente solo quedan 8 hospitalizados. Y es una nota que se publicó originalmente en Excelsior. Y por otro lado también, el secretario de Salud actualizó a 109 la cifra de muertos por la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Y al respecto, y desgraciadamente, y también esperando que las investigaciones de la Fiscalía General den cuenta de la forma en que esto ocurrió, y desde luego que tiene que hacer a un lado todas estas especulaciones, como aquella pregunta del señor Émulo, entre comillas, de Newton, con una soberbia de supuesta sabiduría, hacen preguntas y demás. El hecho está en que los huachicoleros, pues, incitaron a la gente que se regalaba gasolina y que probablemente, pues, después de varias horas de que iba saliendo el combustible, pues no hubo, no había incendios hasta cierta hora, y a la par también un ducto en Querétaro, si mal no recuerdo. Y esto nos lleva a que es una acción premeditada, pues no solamente de abrir el ducto, sino ya la consecuencia de abrir este ducto, pues fue en los hechos consiguientes. Pero una de las cosas que hemos podido observar y que se han constatado es que, por un lado, la gente que fue azuzada para ir por gasolina gratis, por guardar unos cuantos litros, y que llevaban sus propios bidones, muchos de ellos nuevos, pues también es un indicativo de que el comportamiento de la gente pues fue prácticamente señalada, hecha, preparada para esto, y desde luego, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poner en evidencia al gobierno federal, por un lado, y por otro lado, pues yo sí voy a usar la palabra de sabotaje, puesto que se siguen dando estas ductos abiertos en otros lados, como el que va hacia la región de Guadalajara, y que también el gobernador echando la culpa al gobierno federal, como si esto ya hubiera empezado con el gobierno de López Obrador. No, como ya bien sabemos todos, tienen cuando menos desde el 2000 o antes, pero inicia con el burro parado de Fox, ese hocicón psicópata que tiene problemas mentales y que también se hizo millonario a través de una, pues, de todas las raterías que hizo, al grado de que su jefe de campaña comunicaba, una vez que él se peleó con Fox, de que su rancho estaba hasta hipotecado, no producía nada, estaba en mal estado, hasta la cloaca del baño estaba llena a reventar y con fugas, y que pues también cuando lo conoció andaba en un Volkswagen, y que también había cometido un delito de atropellar a una persona con su bochito, que ahora se las da de ser rico con el sudor de su frente, que más bien diríamos con el sudor de la frente de la señora que le acompañó, la señora Sahagún, y con el sudor de sus manos, que están grandotas, cuán grandota es su tarugués. Y una de las cosas que nos llama la atención mucho es ese azuzamiento y el uso de gente como Antorcha Campesina, que pertenecen esta agrupación al PRI y soportada por el PRI, y que tiene también gasolineras, hoteles y demás, pero que se dicen y se llenan el hocico de que son de extracción y para apoyo de los campesinos. Y hemos visto y ha corrido por ahí un video en YouTube, en las redes benditas, como dicen los clásicos, en el cual está un representante antorchista asustando a la gente a buscar los restos de sus seres queridos que no aparecen, y que el señor, con gran conocimiento y hablando de que no quiere que no se dejen de que estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología participen ahí, cuando prácticamente quien puede hacer ese trabajo son los peritos criminalistas, y que en el nuevo estado de leyes, como es los juicios orales, no está permitido que ningún agente que no sea profesional lo pueda hacer, por un lado. Por otro lado, es mentira, como él les decía, que se puede juntar de las cenizas y que buscaran las cenizas porque el gobierno lo tiene que hacer, que estas cenizas de un cuerpo se pueden juntar para tener el cuerpo y reconocerlo, lo cual es una vulgar y maldita mentira, pero para azuzar a la gente. Y en el estado de choque que tienen, pues imagínense ustedes los resultados. Y por otro lado, pues aún en los cuerpos calcinados todavía se pueden, y eso es de el peritaje de antropología forense y dental, el que se pueda sacar el ARN mitocondrial, el ADN, pero que solamente daría cuenta de la relación del cadáver a través de un diente con la madre, no así con los padres. Pero ese conocimiento no lo tienen y la gente se deja llevar por ello. Nuestro más sentido pésame a las familias que tuvieron este percance, y que no son daños colaterales ni de este gobierno, ni de la gente, ni de Pemex, sino era una cuestión rutinaria, entre comillas, de los ladrones huachicoleros de cuello blanco del sindicato, liderados por The Shams y aquellos trabajadores también presionados por el sindicato en manejar las pipas y los ductos de ellos. Y pues esperamos que informemos los que tenemos conocimiento de este tipo de cuestiones, de educar a la gente para que tengan argumentos para discutir y que no se engañen de este tipo de gentes. Pues hemos dejado nuevamente muchas cosas en el tintero, pero no quería yo dejar pasar de esto que están promoviendo hoy por hoy la derecha, estas dos cosas: el ataque al gobierno federal, y culpar al gobierno federal de todas las tropelías, y que qué bueno que salgan más y mejores cosas del burro huachicolero, del burro parado huachicolero de Fox. Y no olvidemos que debemos votar para que lleven a juicio a estos ladrones de mierda que pues andan como si nada mientras el pueblo está sufriendo por algo que ellos hicieron, y que pretenden utilizar argumentos como el perro de Javier Lozano en contra no solamente de Andrés Manuel, sino del pueblo de México. Pues bien, yo me retiro de ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio La Nueva República, y transmitimos desde el centro de la República Mexicana con su amigo Bono en la hora del lobo estepario, en este viernes 25 de enero del 2019, no solamente de la esperanza, año de la esperanza, año de Emiliano Zapata, sino yo lo llamaría año de la realización del cambio y del reconocimiento del propio pueblo mexicano y de sacudirnos a toda esta lacra de móndrigos y de sátrapas que nos han tenido en el sojuzgamiento social, económico y psicológico de la gente. Pues vaya mi agradecimiento a todos aquellos que nos escuchan dentro y fuera de la República Mexicana. Reciban un abrazo fraterno, mi reconocimiento y sean felices. Sigamos señalando a todas estas lacras y apoyando esta esperanza que teníamos desde el 2006. Sean felices, estén donde estén y gracias totales. Hasta la vista. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Basta con mirar, sin entenderte, hacerte vibrar. Bastaba con jugar, otra de mis palabras. Nos pesa más la realidad. ¿Cuántos latidos sobran? ¿Cuántos motivos para bailar? Tras días y tras noches me acechan que intenté olvidar ayer, y me hablan las paredes que nunca fueron ausentes, y me dicen que el paraíso estaba en